¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, nuestros queridos oyentes de Cosas que Hago en la Oscuridad. Empezamos con problemas técnicos, estamos bárbaros, me están escuchando bien. Mi amiga Lola María Halfon Lachman, ¿se la escucha bien? A ver, ¿qué dicen los oyentes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les extrañábamos? La verdad que les hemos extrañado mucho en estos últimos 15 días, ¿o sí, qué? Sí, fue muy difícil. Extrañamos a nuestro operador Fabi Agosta. Hola Fabi, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí, amiga Camila. Pero hemos recibido tantísimo amor, ¿o qué? Mucho amor. No sé si sabían que lo que sucedió fue que se rompió una consola. Un tema gravísimo, realmente. Un tema gravísimo. Y recibimos mucha ayuda. Mucha ayuda. Gracias a la Biblioteca Popular Carilafken, que hizo un aporte importantísimo, pudimos comprar una consola nueva, que está buenísimo porque, como todos saben, esta es una radio comunitaria donde todo, por supuesto, cuesta un montón. ¿O qué? Se nos ríe, Fabi. Yo ya no sé. ¿Está mal? Está muy bien. Estamos aquí en Cosas que Hago en la Oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Felices de haber vuelto. Y con un invitado de lujo, con el invitado que todos esperaban. La verdad que lo están esperando desde el momento, desde el programa 2 que están esperando que tengamos este invitado. ¿Okay? Yo me cruzo a gente por la calle y me dicen, ¿cuándo va a venir Lino Itkin? Hola, ¿qué tal, Lino? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, recién estaba diciendo que no estaba nervioso, pero ahora ya me puse nervioso, empezó el programa y... Te hicimos sonrojar, ¿o qué? Sí, un poco, sí. Muy bien, bueno, qué alegría total estar aquí. Hoy tenemos un programa de lujo. Fabi, nos preguntan por acá si estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Se ve que son problemas técnicos de las personas. Pero por favor, ¿cuántos problemas variados? Bueno, voy diciendo que ya nos vayan contando si estamos al aire o no. O sea, la gente está ahí del otro lado, ¿eh? Eso nos lo cuentan al 2944-784040, por las dudas, porque ya tengo miedo, mira. Están al aire, nos dice por acá bien, nuestra amiga bien, Tai. Bien. Tai nos contó la otra vez que se armó un ritual, que el vino, que cosa quedó en la oscuridad, y la semana pasada de golpe a las 9 no estábamos. No. Fue un momento tremendo. Nosotras avisamos lo más que pudimos en redes y toda la cosa, pero bueno, se ve que se nos escapa también. Nos cuenta que tuvo que escabiar sola en silencio. Te das cuenta, pobre gente. Mirá lo que les hacemos. Hemos generado eventos traumáticos. Exactamente. Bueno, podría poner alguna grabación de un programa viejo. Muy bien, claro, ¿no? Exacto. Que esos programas los pueden encontrar en mi Instagram. Hay una en historias destacadas. Pueden buscar donde dice radio. Ahí se buscan los links de programas viejos. ¿Cómo es tu Instagram, Lola María? Es @lola.halfon. Y ahí se encuentran todos. Se encuentran también los flyers de los talleres. Todo lo que tengan ganitas de hacer lo buscan en el Instagram de Lola. Claro. O de Camila Valendor, ¿quién te dice? Bueno, tenemos un programa alucinante, o sea, tenemos de invitado a Lino Itkin. Hola, ¿qué tal? Empezamos así. Por si hay algún oyente nueve, les contamos un poco de qué se trata este programa de poesía. Lo que hacemos es elegir a un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Y les contamos a, por ejemplo, nuestro gran amigo y bibliotecario Joaco Conte, quién es ese o esa poeta. Y Joaco Conte elige 4 canciones a partir de esos poemas que le pasamos o a partir de algo que le haya despertado. Por las dudas aclaramos, siempre lo aclaramos, pero hay gente muy confundida. Ustedes oyentes están muy confundidos a veces. Joaco no está aquí haciendo soniditos y mandándonos cosas. Ese es Fabi Agosta, que es nuestro operador. Lo que hace Joaco es mandarnos estas 4 canciones a partir de Le Poeta del Día. Es como si construyese un retrato musical de Le Poeta. Exactamente. Esa poeta, ahora les vamos a contar quién es la del día de hoy, más tarde la vamos a leer, vamos a charlar de su vida, de su obra. Y también va a haber una sección infantil. Eleonora Boto, también bibliotecaria y amiga, elige a partir de su obra alguna cosita para leerles a les niñes, que siempre le pega espectacular. La verdad que sí, que la rompe. Tenemos un equipazo bárbaro. ¿Vos crees que yo te ponga un audio hermoso así como para que empecemos llorando? Y sí. ¿Tenés ganas de llorar un ratito? Lloremos siempre. Lloremos un rato, okay. Lloremos un rato. A ver qué nos dice acá Aide desde Buenos Aires. Bueno, las extrañé la semana pasada. Espero. No está pasando. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Estamos bárbaros, Negrio. Buenísimo. ¿Eh? Se arranca así la no cosa. No tengo ninguna. Ahora sí, ahora sí. A ver ahora. Bueno, estamos con problemas, Negri. ¿Qué decirte? No está fácil el día de hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Que las cosas son fáciles? Bueno, pues no. La gente también me está diciendo que no pueden acceder. Esto, está pasándonos eso. Algunos no pueden acceder. Bueno, no sé. Hay gente que sí puede, hay gente que no puede. Estamos confundidas. Yo creo que podemos seguir adelante con nuestro guión y ya escuchamos a Aide más tarde, y quienes no pueden sintonizarlo podrán escuchar grabado desde el Instagram de Lola Halfon. Exactamente. Aunque sea tristísimo y lloremos de tristeza. Lloraremos de tristeza. Vayan contándonos si se escucha por internet, porque nos sirve. Así que si alguien está escuchando por internet, nos cuenta. Tener esa data nos viene muy bien. No va a ser exactamente este programa, pero sepan que los domingos, a partir del domingo pasado, está la repe a las 10 de la noche. No va a ser este programa el que repitamos el domingo, pero bueno, va a ser alguno de nuestros programas. Bueno, continuamos, viejí. Nos dicen, amigas, se escucha repiola por internet. Perfecto. Pero, loco... Por aparato de radio a la antigua también. Acá recomiendan que se bajen la app FM del celu, que funciona piolita y no consume datos. Ah, listo, listo. Que alguien les avise a las personas que no están pudiendo escuchar. Y acá hagan comunidad, viejo. Claro. Se junten, porque, por ejemplo, acá nos dicen que están comiendo tacos. Se juntaron a comer tacos y a escucharnos. Eso es lo que yo quiero, que la gente se junte a escucharnos. Por favor, les pido. Nos pueden ir contando si se juntan, a dónde, qué están comiendo, qué están tomando, al 2944-784040. ¿Saben qué también nos van a contar en este número? Nos van a contar la consigna del día. Hoy vamos a ver a la poeta magnífica Sonia Scarabelli, poeta rosarina. En la Biblioteca Popular Carilafken tenemos Últimos veraneantes de febrero para que ustedes lean. Y nos puedes contar los horarios de atención de la Biblioteca Popular Carilaf, que puedo no contarte Camila. Los horarios de atención, que me los sé de memoria. Muy bien. ¿Querés que te los diga? Los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Excelente. También quiero agregar que alguien que quiera el libro va a tener que ganarme, porque todos los jueves soy la primera persona en llegar a buscarme el libro del programa anterior. Eso. Siempre. Eso es verdad, Lino nos da vida porque nos hace sentir que alguien nos está escuchando del otro lado y viene a buscar los libros a la biblioteca. Van a tener que venir temprano mañana. Amo que la gente se empiece a pelear. Imagínate en la puerta de la biblio la gente codeándose, tipo, claro. ¡Déjame a Sonia! ¡Es mía! ¿Entendés? Me gusta. Si no se pegan por ahí. Es... No se peguen. Peleen un poquito, sin pegarse. Y además, si Lino ya se lo llevó, les podemos recomendar otra cosa. Sí, ¿okay? Hay un montón de libros bárbaros en la biblioteca, cada vez más. Hoy vamos a ver a Sonia Scarabelli y solo les vamos a adelantar una cosita porque tiene que ver con la consigna del día. Nos gustaba la idea de jugar un poquito con la autora para la consigna. Si bien Sonia, después charlaremos bien de su vida, de su obra, aborda muchos temas, es muy importante en la poesía de Sonia las estaciones. O sea, el paso del tiempo, Sonia nos lo muestra en pequeños, en los elementos que hacen cambiar la estación. Entonces nos muestra que, bueno, si hay una golondrina, si hay una flor, si el árbol está desnudo, nos va mostrando esas cositas. Medio al modo haiku, ¿vieron? Que con tres versos, el haiku clásico, digamos, nos tiene que mostrar con algún elemento en qué época del año estamos. Bueno, un poquito, pareciera que Sonia nos hace lo mismo, porque en cada poema nos muestra qué estación es. A mí me encanta que lo hace eso, con las imágenes. En ningún momento te va a decir las cosas de manera burda. Ella te muestra la golondrina y tuki, ¿entendiste? Exactamente. Entonces, lo que hoy les preguntamos es, ¿cuál es su poema preferido de alguna estación? Y si no es su poema preferido, bueno, ¿qué poema se les viene a la mente? Tipo, ay, este sobre la primavera se me vino a la mente, por ejemplo, ¿no? Perfecto, me encanta. ¿Ustedes, mis amis, qué me dicen? ¡Ay, qué difícil! Tremendo, me quedé pensando. Perdón, Camila Valendor, haces un taller de las cuatro estaciones. Por eso, es como que de golpe se me saturó el cerebro. Mira, te nombro un par. A mí se me ocurrió, del otoño, por ejemplo, los sonetos de otoño de May Sarton. Bueno, sí. El 2 que empieza, si puedo dejarte ir como los árboles dejan ir sus hojas tan naturalmente, si dice así. Sí, hace poco también leí uno de José Esbarra. Ay, yo iba a decir eso. Que sea otoño. Que sea otoño. Sí, con Seba Di Silvestro, que creo que no nos está escuchando, pero sí está. Él me decía que era un poema triste y yo estaba exaltadísimo con... Qué poema tan feliz, todo lo contrario. No sé si diría feliz. No feliz, pero bueno. Pero tampoco triste. Queriendo el otoño, como ese deseo. Que sea otoño y te quedes, dice Esbarra, mi vida. Y después sigue con que le falte un vidrio a la ventana, que entre el frío. Sí. Pero estén calentitos, claro, en la camita, escuchame. Sí. Bueno, ¿qué poema se les viene a ustedes? Nos cuentan al 2944-784040. ¿Qué poema de estación se le aparece? A mí se me acaba de aparecer otro, de Mary Oliver, sobre el invierno, ese que se llama La Tormenta, que es como que su perrito va saltando, moviendo la nieve, y ella dice, ay, mira esa oración larga escrita en la nieve, yo no podría haberlo dicho mejor, termina diciendo, mi vida. Qué hermosura. Hermosura. Yo me distraigo porque no se están como riendo de nosotras en los celulares. Dicen, las estoy amando en el programa de hoy, me representan. Como porque que estamos muy graciosas y con problemas técnicos. Muchos problemas técnicos. Qué cosa, ¿no? Estamos así. Es abril y ya, bueno, está difícil. El otro día hicimos una difusión por los talleres del otoño y ambas pusimos 15 y 22 de noviembre. Nada. Queriendo la primavera acá, el calorcito. Ay, no, el llanto de risa que me dio cuando nos dimos cuenta. Hermoso, hermoso. Nos vemos en noviembre, chiquis, un beso. Bárbaro Negri. Bueno, nos van a contar qué poemas de estación se les ocurre cualquiera. Piensen en un poema donde aparezca de algún modo la estación. Al 2944-784040. Yo me acordé de ese de Valeria Tentoni que habla del verano y de que está en Roma y lava la camisa y la pone a secar y se seca con el calor de la noche. Sí. Ese me parece precioso también. Muy hermoso. Porque algo que nos gusta mucho, creo, en los poemas de estaciones es que eso, no digan la estación, sino que nos lo muestren de otra manera. Totalmente. A mí también me gusta eso. Qué fiestita estar acá en FM Los Coihues. Estoy muy contenta. Estamos con Lino Itkin, nuestro invitado del día de hoy. ¿Les oyentes nos cuentan cosas o están muy tímides? Están como festejando el regreso. Bien, también el regreso. Enredados con los problemas técnicos, pero de poemas de estaciones no nos dicen nada. No nos dicen nada. Yo ahora pienso también en... Que Lola seguro se acuerda algún verso de Diana Bellesi, de La Rosa de Mayo. Ay, ¿cómo es que dice? ¿Más plena? No empieza más plena. ¿Más bella o más plena? Que es la última rosa del bastión. Hermoso. Por favor. esa rosa es tan especial. Qué hermoso. ¿Cómo es que dice el color? Rojo aduraznado. Búsquense ese poema pequeñito. Lo vimos acá en la radio cuando vimos a Diana Bellesi. Sí, se pueden ir a buscar el programa de Diana Bellesi, que es una autora que conversa bastante con Sonia. Tiene mucho que ver las dos. Los diminutivos, la naturaleza, ya lo charlaremos. De hecho, influencia directa, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver en la próxima. Exactamente. Bueno, tenemos un programa bárbaro, estoy muy contenta. ¿Nos vamos a ir a escuchar el primer tema del día? Sí, me parece bien, Lola. Ajá. Nos vamos con Caetano Veloso. Nuestro amigo Joaco Conte eligió a Caetano. Le pintó la brasilera a Joaco y me encantó eso. Es como ese retrato misterioso que hace que ¿por qué habrá elegido tantas canciones brasileras? No sabemos, nunca lo sabremos, pero vamos a escuchar a Caetano. Luz do sol que a folha traga y traduz en verde novo, en folha, en graça, en céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Ni para contar cinco. Son tan poquitas al final las cosas de las que me gusta escribir. El número no cierra ni para contar cinco. La familia, los pájaros, las plantas, algunos bichos más, y casi que ahí se queda la preferencia en una lista corta, como la vida, dirán los que más saben. El árbol que tuvimos y perdimos, la gata que me mira, los pájaros cruzando el cielo, o también si cantan, o nada más si se quedan, quietos, posados, pero eso es casi siempre todo, los asuntos de una especie pequeña, como si los poemas mismos fueran unas cositas vivas, nombradas al tuntún, y papá, mamá, vos, toda la parentela y el largo viaje, ¿no? La herida también del tiempo, de la infancia hasta acá. Este poema que nos acaba de leer Lola es como una foto de la poesía de Sonia Scarabelli, una gran decisión de primer poema. Es como un ar poética, ¿no? Eso que le dicen cuando en el poema decimos sobre qué escribimos, qué es para nosotros la poesía, ¿no? Hablamos de nuestra propia poesía de una manera como autorreferencial. Bueno, acá nos cuenta de qué cosas se escribe. Me encanta en lo que se detiene. Nuestra querida Sonia Scarabelli, nacida en Rosario, además de poeta, docente y periodista, nacida en 1968 en Rosario. Este poema que acabamos de leer es, como les contamos, del libro Últimos veraneantes de febrero, que está en la Biblioteca Popular Carilafken y que fue publicado, editado en 2020. Por Bajo la Luna, igual que la poesía reunida, de la que también le vamos a estar leyendo cositas. Exactamente, hoy elegimos varios poemitas, sobre todo de Últimos veraneantes de febrero, el libro que van a encontrar en la Biblia, y del arte de silbar también. Esta poesía reunida es una joya, es su poesía reunida desde el 2000, su primera publicación, al 2021. Se llama La felicidad de los animales, también la publicó Bajo la Luna, y tiene esta maravilla que es que incluye 7 poemarios. Dos de ellos estaban inéditos hasta que se publicó La felicidad de los animales, y dos de ellos se distribuyeron solamente en la ciudad de Rosario, así que para muchos de nosotros son como 4 libros inéditos, ¿no? Es una joya. Entonces, además de ir a buscar Últimos veraneantes de febrero a la Biblioteca Popular Carilafken, se lo tienen que disputar al Lino en la puerta, ya estuvimos hablando. Además de eso, se van a buscar la poesía reunida, que es una hermosura, es muy lindo, es muy generoso tener una poesía reunida. Siempre decimos que es como una fiesta poder ver todo el recorrido de la poeta desde su primer libro hasta el último libro. El otro día Lola me dijo, estoy tan cansada, me voy a ir a dormir temprano. Y 3 horas después, no puedo parar de leer a Sonia, no puedo parar. Yo tipo, Lola, te ibas a ir a dormir. Me comí La felicidad de los animales, que solo había leído como los libros separados, me lo comí. Y es hermoso ver como ese pasaje del primer libro al último, ver esto, qué se mantiene, qué varía, cuáles son sus intereses. Y algo muy hermoso de ver de Sonia es cómo se va poniendo cada vez más simple, como va tomando un lenguaje cada vez más sencillo. Pero a la vez esta sencillez o esta simpleza no es simplista, digamos. Siempre decimos, es una simpleza difícil de alcanzar, no es fácil ser simple, ¿no? En un punto hoy leímos a Sonia también en los talleres anuales y la comparaban con Mary Oliver y estuvimos de acuerdo. Tiene eso de que con el correr de los años, en lugar de complejizarse, adquiere esa sencillez que no es simplista, que en su sencillez nos permite acceder a la profundidad. Completamente, completamente. De hecho, en su último libro, que para mí es una joya, La felicidad de los animales, es su último libro, que es igual a como se llama su poesía reunida. Y en este último libro, primero que son poemas muy cortitos, necesita como muy pocos versos para decir lo que quiere decir. Se parece a una niña ya, es como que está suelta, alegre. Bueno, se llama La felicidad de los animales, ¿no? Y todo el tiempo aparecen risas, alegría, celebración. Incluso aparece la muerte, pero es como con una celebración. Aparece muchísimo la muerte, pero está como dulcificada en esa celebración. Sí, es como parte de la vida, porque algo que va a ser crucial en la obra de Sonia es la naturaleza, pero es una naturaleza enmarcada en la casa, en el jardín de la infancia, con los seres queridos que van a ir como poblando su poética, el padre, la madre, la abuela, les hermanes, pero sobre todo, o sea, si hablamos de quiénes son los protagonistas de sus libros, son los pájaros, el río, los árboles, el viento, los insectos, los elementos. casi todos los animales, porque iba a decir, por ejemplo, la golondrina es un animal que va a nombrar, la que le fascina, que vuelve y vuelve a la golondrina, pero todos los animales, ¿no? Son como las protagonistas de sus poemas. Vuelve, vuelve a la golondrina, como decíamos antes, porque muchas veces nos está mostrando en qué estación del año estamos, casi como si fuese un haiku. Y en ese sentido, Lola, para que te quedes tranquila, quienes tenían problemas técnicos nos están pudiendo escuchar ahora. Vamos, vamos. Pero dicen que no escucharon la consigna. ¿Nos querés contar cuál es la consigna vinculada a Sonia Scarabelli que tenemos hoy? Por supuesto, les volvemos a contar. Algo que decíamos de Sonia es que, bueno, hay algo importante, que es que trae muchas anécdotas del pasado, hay algo importante con la memoria, con las pérdidas, con la naturaleza, como nombrábamos recién. Y bueno, entonces hay una concepción del tiempo, ¿no? Está muy presente el tiempo, pero en este caso no es la sucesión corriente, sino que es el ciclo de las estaciones lo que determina el estado de las cosas. Nos va a mostrar, como decía Cami, que está la golondrina, o que de repente floreció el ciruelo, o no, que el álamo está medio flacucho, está enfermo, que es un príncipe enfermo, dice, ay, ¿no? Ese es un poemón. Es un poemón. Leyeron primero, termina hablando de la herida del tiempo. Y después en los poemas ver eso de cómo pasa a mencionar las cosas, tal vez como una forma de verlo diferente, de tal vez ya no una herida, sino como más algo más curado en ella. Uh-huh. Muy lindo. Sí, entonces decíamos que casi al modo del haiku, que el haiku es, bueno, vieron estos tres versos, el haiku clásico, ¿no? Que en el haiku, en esos tres versos, de algún modo tenemos que saber qué época del año es, decíamos eso, un poco, no en todos los poemas, porque sería un montón que en todos los poemas Sonia lo haga, pero en la mayoría de sus poemas, Sonia nos muestra qué época del año es. Entonces, lo que les preguntábamos es, ¿qué poema recuerdan de quien sea que nos marque en qué estación estamos? Lo que sea, que nombre a la primavera, que nombre al verano o que nos demos cuenta, que nombre la nieve, que nombre las hojitas caídas. Nómbrennos, si tienen un poema preferido de estaciones, o, bueno, un poema que recuerden donde se vea marcada la estación del año. Igual, como siempre, estamos abiertas, si se acuerdan, una novela que nos habla de las estaciones, podemos aceptarlo. Sí, la podemos aceptar. Novela, te queremos también, no te preocupes. ¿Querés que te cuente algunas cositas que dicen de poemas, sí, de estaciones? Sí, me interesa. Por ejemplo, acá Sara nos dice, hola, hermosas poetas, hola, gente de FM Los Coihues, acaba de regalo Otoño de Juan L. Ay. Es hermoso, ¿no? Como que, bueno, a Juan L. también lo vamos a estar nombrando, igual que a Diana Bellesi, como grandes influencias de Sonia. Completamente. Y de paso nos dice, estoy muy emocionada sabiendo a mi pichoncito lindo abriendo alas y volando con ustedes. Sí. Acá se celebra, ¿no? Acá se celebra Lino Itkin con nosotras. Tanto, tanto le han esperado los oyentes. Por favor, qué alegría que esté aquí. Y tenemos unos audios, a ver qué nos dicen. A ver. No, vamos a probar, porque estamos, algunas de nuestras dificultades técnicas continúan. Yo voy a ponerle play al audio y lo voy a poner en mi micrófono. Y ustedes después me dicen, si fue horrible, no lo hago más. ¿Les parece? Hola, amigues. Qué bueno que están en el aire. Bueno, yo no soy muy lectora de poesía, siempre confieso. Pero con las estaciones se me viene de inmediato la canción de Silvio Rodríguez, Canción de Invierno, y el libro de Alejo Carpentier, que es hermosísimo, que es La consagración de la primavera. Bueno, les dejo un abrazo. Hola, Cami, Lola, Lino, Fabi. Les quería decir que yo no conozco poesías del otoño, pero la única que conozco es una, que es las que hice yo, y son varias. No. Bueno, eso, chao, beso grande, qué bueno que volvieron, las estoy escuchando. No sé si fue horrible o no, pero si habló Julia no podía ser horrible. Fue maravilloso. Díganos si escucharon bien porque fue tan emocionante que se los tenemos que contar, si no, mirá. O sea, el poema que Julia recuerda es su propio poema. No, me estoy volviendo loca. Es verdad, eran unos poemas del otoño espectaculares, porque el otoño es muy inspirador. Sí, es muy inspirador. Por eso vengan a escribir al taller de poesía de otoño, viejo. Contame un poquito de eso. Este sábado y el sábado que viene tenemos dos encuentros del taller de estaciones del otoño. Se llama Extraño Tesoro, el Sol de Otoño. Y vamos a leer a distintos poetas y a charlar sobre el otoño para que ustedes puedan escribir después sus propios poemas sobre el otoño. Es muy bueno. Es bárbaro, realmente. Así ¿cómo pudimos hacer algo tan bárbaro? No sé, nadie no se sabe. Escriben. Y de hecho pienso, porque esta es la segunda vez que hacemos el ciclo estaciones, todas las personas que hicieron el ciclo estaciones y nos están escuchando nos mandan su poema preferido de las estaciones, viejo. Están tímides. El año pasado hicimos dos ediciones presenciales del taller de otoño. Eso como 20 personas que vinieron al taller de otoño. Nadie nos va a mandar cuál es su poema preferido. Del verano, de la primavera. El primer taller que hice con las queridísimas Camila y Lola fue el de otoño. Ah, y ahí me quedé enganchadísimo, hice todos los talleres. Y nada, ahora estoy en la radio, así que tal vez vienen a este y el año que viene están en la radio también. ¡Ay! Me encanta. Favor. Bueno, nos escriben, ¿se dan cuenta que ya estamos como exigiéndoles más que siempre? Antes era como, ¿cómo señalan sus libros? Ahora que esa fue la consigna de la semana pasada. Y ahora ya estamos como, bueno, decime tu poema preferido sobre la primavera, hermano. ¿Entendés? Estamos así, estamos exigentes. Está bien. Está bien, porque les dimos mucho descanso. Sí, exacto. Tuvieron una semana para pensar, ahora que no sabían la consigna. Bueno. Uy. Están pasando cosas, contame. Lino, se te va a picar. Tengo miedo. Decime. Estoy re celosa de Lino. Yo también quiero estar en la radio. ¿Quién es? No sé, lo voy a dejar en el anonimato. Después le vamos a mandar un mensajito a esta persona, pero así. O sea, nosotras nos ponemos exigentes con la gente se pone exigente con nosotras. Tengo un poco de miedo, tengo miedo. ¿Estás asustada, Lola? Estoy asustada. No sé si nos están apurando. Bueno. Me gusta que la gente, o sea, no solo se codean por el libro de Sonia, sino por venir a la radio. Tipo, déjame entrar, viejo, déjame entrar. Me gusta, me interesa. Bueno, estamos leyendo a Sonia Scarabelli, poeta rosarina. Hemos leído un poema, el que da comienzo a su libro Últimos veraneantes de febrero. Hablábamos de que, bueno, los protagonistas en sus poemas, además de la casa familiar, de sus seres queridos, son los pájaros, los animales, el río, los árboles, sus gatas aparecen mucho, sobre todo, ¿cómo se llama? Miyako. Miyako se llama su gatita, que aparece mucho en su último libro. Y ella es como que, la poesía de Sonia es la poesía de la contemplación. Ella se queda contemplando algunas cositas minúsculas que veremos, ella dice, como que no le importan a nadie. Y ella se queda ahí, en esa pregunta por lo minúsculo. Pone la mirada, el recorte de su mirada es ponerle luz a lo que pareciera ser muy normal, muy cotidiano, muy rutinario. Incluso es como mirar lo que nadie mira, es hasta una posición política, ¿no? Como mirar lo que nadie mira, lo que nadie está pensando en comprar, dice ella. Es hasta político. Totalmente. Un yuyito se queda con el reflejo en un estanque, ¿no? Hay como un amor por los pequeños detalles de la naturaleza y de las cosas. Bueno, yo creo que tenemos que ir a leer otro poema. La verdad que sí, porque si no estamos metas a drasear sobre algo y dicen, ¿de qué están hablando estas chabonas? Cualquier cosa, nos están mintiendo seguro, piensan. me encantaría que Lino nos lea otro poema también de Últimos veraneantes de febrero, que se llama Guayabas. ¿Te gustaría, Lino? Me encantaría, acá lo estoy abriendo. Mientras tanto te puedo contar que te la siguen picando tengo por acá. Tengo miedo. Pero acá da la cara, dice que es Meli que quiere que la invitemos a la radio. Ah, listo. Y nos manda su poema salido del taller de otoño, que también fue su primer taller, y la puerta a la poesía y a la vida misma. La vamos a tener que invitar a Meli a que lea su poema de otoño en vivo día de estos. Claramente, sí. Ahora sí, ¿estás listo, Lino Itkin? Listísimo. Guayabas. El guayabo reverdece de una manera misteriosa. Nunca pierde del todo sus hojas, que se ponen un poco rojizas a medida que avanza el invierno. Su gran secreto es hacer volver la vida sin que casi se note, hasta que un día la puerta de tu casa está llena de hojas que brotan en ramo y vibran, tiernas, como atravesadas por una suave electricidad. A su alrededor la estación gira y cambia la duración de la luz. El guayabo alarga los días, ahora es lo que veo claramente. Todo él me parece una manera de reverencia al tiempo. Y cuando más tarde lleguen las flores, blancas como botones de ciruelo, y las frutas, con su dulzor sulfuroso y penetrante, la más ardiente canción del verano habrá comenzado. Adoro este poema, lo adoro. Vemos un montón de cosas de las que ya estuvimos hablando, como que se detiene en el guayabo y nos muestra la estación con el guayabo, eso me vuelve loca. Y hace como todo un recorrido, ¿no? Como por lo que se viene, lo que hay, lo que va a venir después. Todas las estaciones, pero lo que más me gusta es que pareciera que el guayabo es la estación, ¿no? Dice, el guayabo alarga los días. O sea, a su alrededor la estación gira y él cambia la duración de la luz. Es un poco como tipo cuando a Messi le decían el fútbol, tipo ahí la tiene el fútbol. ¿No te esperabas una referencia a la escaloneta? La hice, la hice. Porque yo estoy tristísima de que todo el mundo se bajó de la escaloneta. Por eso mi amiga Lola me trae referencias para hacerme feliz. Es lo mismo, es como te cruzas un guayabo y decís, mira el verano, qué lindo, ¿entendés? El fútbol, el fútbol. Es como Messi el fútbol, el guayabo el verano. Me vuelvo loca. Me encanta. Me dejaste sin palabras, sí, yo Lola. Me dejé sin palabras. No sé cómo apareció esto. Muy inesperado. Bueno, pero qué hermoso dónde pone la mirada, ¿no? ¿En qué lugar lo ubica al guayabo? Adoro. La gente en el teléfono no para de escribir. Creo que dejaste sin palabras a todo el mundo, Lola. El guayabo es al verano lo que me sea el fútbol. ¿Qué dice, señora? ¿Qué está diciendo? Me gustó mucho algo que encontré por ahí. Héctor Murena, que escribió un libro que se llama La metáfora y lo sagrado, dice, una poesía portadora de misterio demanda una lectura pausada, una lectura lenta que se interrumpe para meditar, para tratar de absorber lo inconmensurable, pide relectura, consideración del blanco. Y me parece que es el caso de la poesía de Sonia, ¿no? Como que Sonia nos deja como un rato en esa contemplación. Hay algo de misterio, belleza, emoción. Una celebración de lo invisible, leí hoy que decían. Es que eso es hermoso, porque Celebración de lo Invisible es su segundo libro o tercero, su segundo libro. Entonces es lindo porque dicen, pareciera que su segundo libro habla de su poesía, Celebración de lo Invisible. Y yo pensaba, un poco podríamos hablar así de todos sus libros. O sea, su poesía es, su primer libro, La memoria del árbol. Sí. Su poesía es, su tercer libro, Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras. Sí. Ese título, por favor. Su poesía es La orilla más lejana. Me gusta. Y su poesía es La felicidad de los animales. Totalmente sí. Me encanta. La orilla más lejana es de ensayos, ¿no? Sí. Y sobre la vida en las islas del Paraná. Me interesa muchísimo eso. No está en La felicidad de los animales. Poesía reunida. Va a haber nomás que pegarlo por otra parte. Vamos, peguémoslo. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Querés que escuchemos algún poemita que alguien nos lea, por ejemplo? Lo que pienso, el poema que sigue nos lo grabó nuestra amiguísima bailarina, investigadora del cuerpo y la danza, Valen Gallo, que es interesante porque es del libro anterior a Últimos veraneantes de febrero, es del libro El arte de silbar, que los podemos poner un poquito a tono para que imaginen de qué vamos a hablar. En El arte de silbar, si bien están muy presentes, vamos a ver cómo los pájaros, los árboles, el río, Aquí es una conversación, un diálogo, o sea, prepondera a la segunda persona porque es un diálogo con su padre que acaba de morir, ¿no? Es un padre, es un diálogo con este padre ausente. Pero, esto que puede parecer como desolador y triste, está como bastante luminoso. Porque es sin dramatismo. Para mí eso es clave. No es un drama la muerte del padre. Es ese diálogo que persiste. Es súper brillante. Que lo que hace para mí que sea sin dramatismo es que utiliza dos cosas. Por un lado, lo que va a hacer es introducir el sueño. O sea, el padre va a aparecer en sueños. Entonces es como que reinventa otra realidad posible con ese padre. Que en ese sentido me gusta mucho algo que dice Andu Fourmentel, la sí. psicoanalista y filósofa. En este libro, Inteligencia del Sueño, ella dice: el sueño no dice lo que va a pasar. El sueño inaugura un camino otro. Bueno, los poemas de Sonia inauguran un camino otro. Nos muestran una realidad posible en la que el padre, por ejemplo, se convierte en un pajarito, se convierte en el río, en un árbol. Entonces ese es el segundo movimiento que hace Sonia. Hace que tanto ella como el padre devengan otras cosas. Porque eso es hermoso también. No es que el único que se transforma es el padre porque pasa de un estado a otro, de un plano a otro. Ella también está en permanente transformación en este diálogo con el padre. Ella también deviene pajarito, hojita, igual que el papá. Exactamente. Es como que el padre no se va del todo, vuelve en ese pajarito escondido, en esa lombriz, pero ella también, los dos están mutando. Y de hecho ella dice: ay, papá, nos tocó mutar, estamos transformándonos sin parar. Y hay algo además en ese no dramatismo que ella también ve cómo está envejeciendo y dice, como que se da cuenta de que ella también se está yendo, se está transformando. Entonces ese desprenderse, despedirse, es realmente como si lo hiciera una piedra o como si de una hoja se tratara, ¿no? Como, es como que tiene otra luz ese desprendimiento. Entonces todo esto, toda la intro para este poema en el que no aparece tanto esta transformación, pero ustedes después se van a buscar el resto de los poemitas. Queremos mostrarles como una amplia Sonia, digamos, como mostrarles un poquito de todas las Sonias. Porque además este poema que nos va a leer Valen Gallo se titula igual que el libro, entonces por algo será también. Exactamente, vamos. El arte de silbar. Silbo y al rato un eco se desprende, como si llegara, alto va y se queda, flotando en el aire. Silbar no es de mujeres, pero él nos enseñaba a todos por igual. Mis hermanos y yo, silbar, nadar, pescar. Después crecimos y recuerdo haber sentido la soledad de ser mujer, como quien marcha hacia el exilio, sobre todo del padre, que en el sueño de anoche se apareció de pronto en una ruta solitaria, diferente y el mismo, como siempre. A la luz de los faros de un coche, dice: hija, de la vida no se huye. Me rompe este poema, ¿qué quieren que les diga? A mí también. Hija, de la vida no se huye. Después crecimos y recuerdo haber sentido la soledad de ser una mujer, como quien marcha hacia el exilio, sobre todo del padre. ¿Podemos hablar del romance que tiene con el padre? Tremendo, tremendo. Eso lo vamos a ver fuertemente en el poema que sigue, que de hecho hoy lo vimos en taller y nos dijeron como, bueno, ¿qué le pasaba con el padre a esta mujer? Y bueno, lo que nos pasa a todos. O sea, tampoco se hagan, chicas. Ay, qué cosa, qué cosa. Bueno, El arte de silbar, qué libro espectacular. Y además es algo muy novedoso en la obra de Sonia, si se van viendo como toda la serie de sus poemarios. En El arte de silbar es como la primera vez que aparece tan fuerte una segunda persona, que todos los poemas sean tan, justo este no, El arte de silbar no, pero todos los poemas que le siguen a este son papá tal cosa, ¿no? Como que le va hablando. Ahora lo trato de vos al mundo, le dice. Y ahora de golpe, papá, a vos y a mí nos gusta transformarnos. Bueno, le va hablando y le va hablando y le va hablando. Les recomendamos mucho este poemario. Por acá nos dicen: es muy den lo que dice y muy certero. todos estamos siendo el tiempo en el espacio del cuerpo, transmutamos, como los alimentos que comemos. Como dijo Thich Nhat Hanh, puede estar mal escrito el nombre y puedo yo haberlo pronunciado muy mal también, intersomos. Buena. Ah, no era zen, era den, el autocorrector hizo de las suyas. Era muy zen lo que dice Sonia. Ah, yo dije den, ¿qué será den? Sí, una palabra... Estaba por preguntarte, yo... tipo, ¿de qué hablamos? ¿De qué yo me esforcé hablando? Muchísimo por ser fiel a lo que decía el texto y era que el autocorrector había hecho lo que quería. Bien, es muy zen, re, sí. Y por acá también nos vuelven a recomendar a Juan L. Se ve que cuando hablamos de estaciones hay que hablar de Juan L. Era lo que esperábamos, chiques. No esperábamos menos de ustedes. Nos recomiendan invierno. Mm. Y comienza diciendo, el viento llora padre. Uf. ¿Alguien más que tiene temitas con el padre? El viento. Bien. No sé si ya han visto, lo nombramos a penitas... lo que le pasa con los diminutivos, no saben lo bien que le quedan. A ella le encantan los diminutivos, claramente, pero le quedan muy bien. Todo el tiempo es la hojita, los huevitos. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera que le queden bien? Dos de hojitas. Golpe te tira dos diminutivos en dos versos seguidos y vos decís, ¿cómo hiciste, Sonia, para que esto sea bárbaro y no terrible? Es hermoso, lo hace bien. Y da una cierta ternura esto que decíamos de su último libro, que pareciera como que ya es una niña, ya pasó un umbral, eso pareciera. Tiene uno que se llama Piedritas, en el que simplemente dice, mírame, soy esa piedrita de ahí, ya saludo, ya me voy rodando. Como, es simple, es esto, ¿no? Y la veo rodando, eso me pasa. Muy bien. Vamos a escuchar el siguiente poema, porque Dale. Tiene mucho que ver, si bien es del libro siguiente, es de Últimos veraneantes de febrero, también tiene que ver con el padre, es como si sintetizara todo su poemario anterior. Porque un poema siempre termina en el siguiente, ¿no? Exactamente. Este poemón nos lo grabó básicamente mi mamá, viejo. así que gracias, mami. Le mandamos un beso. Alicia. Soldadura. Muere el padre. Y lejos de perderse, se suelda al cuerpo de la hija. Se afirma suavemente como un hueso. Y ella cree sentir sobre su omóplato un peso casi de ala, que no es nada, que en sí no pesa, pero intuye, le va abriendo con un gesto protector la mitad completa del camino que hasta aquí recorrieron los dos juntos. Se dice que ahora son como esa mitad oculta de la luna, él en el otro lado, y ella en este dando la media vuelta sobre el eje de su propia tristeza. Y adelante, hija, lo que sigue es la vida. Me mata. Gracias, mami. Mami, te quiero. La mamá de Lola es nuestra oyente más fiel. Y mi tía. Vamos a mandarle un beso es a mi verdad. Tía. Le mandamos muchos besos a la tía, que no estaba pudiendo escuchar. ¿Al final pudo resolverlo? Yo creo que sí, que lo consiguieron juntas. Ay, sí, le mandamos un beso a las dos. Si quienes no podían escuchar antes resolvieron con alguna estrategia en particular, nos pueden contar porque nos están llegando algunos mensajitos de algunas personas que todavía no lo pudieron resolver. A mí me contaron, no sé, o sea, pruébenlo en sus casas, pero ni idea, que si van a la compu lo van a poder escuchar. Bueno, la tiro. Yo voy a mandar por mensajito eso porque la persona no te está escuchando, bueno, claro. Pero por ahí la persona le avisa a otra persona y la cosa es así. Pero bueno, parece que en la compu se escucha, no sé qué decirte. Estamos así, estamos un poco averiades el día de hoy. Bueno, hemos escuchado Soldadura. Qué fuerte, ¿no? O sea, muere el padre y lejos de perderse se suelda el cuerpo de la hija. Hoy decían tipo, che, no quiero que se suelde a mi cuerpo. O sea, yo no querría, ahí, no querría. Ahí. Es un poco fuerte. Acá Elio dice, tremendo el poema que leyó Alicia. Sí. Y sí, la verdad que sí. Es muy tremendo. Y me encanta cómo dialoga con el arte de silbar. O sea, este termina, adelante, hija, lo que sigue es la vida. Y el otro decía, hija, de la vida no se huye. Me gusta este diálogo. Sí, también como no caerse en ese sentimiento de tristeza, sino como que igual sigue mencionando cosas lindas, la luna, como que se agarra de esas cosas bellas de la vida y termina como saliendo de alguna manera. No se hunde, ¿no? Completamente, no se hunde, no se hunde. Eso es hermoso. Bueno... Hemos escuchado mucho del padre. Para mí un poquito de madre tenemos que escuchar ahora. Bueno, está que, bien, si vos decís. Yo digo que sí, porque la madre también es muy importante en... la vida. En la vida, pero en la poética de Sonia Scarabelli. Entonces vamos a escuchar por la voz de Majó Abeijón, nuestra queridísima poeta de Radatili. Yo puedo, tipo, por ejemplo, halagar a Majó solo por existir. Sí. O sea, voy a halagar a Majó por existir y voy a halagarte a vos por haber elegido a Majó para leer este poema, porque realmente no había nadie más preparado que Majó para leer este poema bárbaro. Estoy de acuerdo. Se lo elegí a ella. Estuviste muy bien. Sí. O sea, yo no sabía por qué habías elegido a Majó hasta que vi este poema. Sí. Sí, sí, sí. Vamos con Cha Cha Cha y Majó Abeijón. Cha Cha Cha. Me voy poniendo vieja, mamá. Me voy arrugando de a poquito, como esas ciruelas negro-rojas que había en tu ciruelo, mamá. Con esta música de Cha Cha Cha, con esta música de niños, con padres de los años 30. Vas a ver que un día yo me vuelvo una pasita negra, mamá, una uvita negra toda arrugada, una monita vieja, y si la vida quiere, con su propia sonrisa, mamá. Para ese entonces vos vas a estar, seguro, ya nacida de nuevo y fresca, la frente nueva en un árbol de la tierra sin mal, el paraíso en que te sueño, mamá. Allá en Formosa, entre loros enormes y verdes lagartijas, volantes colibríes y flores del tamaño de un hombre. Venme viniendo, mamá, a esa edad de sueños que llevan lejos, y si pasa, yo voy a ser la uvita mora, te prometo, que no se le nubla la memoria, la uvita chinche de las parras de todos nuestros patios, nacida de tu vientre, mamá. Cha, cha, cha. No, no, no, qué espectáculo. Adoro este poema, adoro cómo sigue en Últimos Veraneantes de Febrero, no sé si han escuchado, comparándose, por ejemplo, como esas ciruelas negro-rojas, y después dice, voy a ser la uvita mora, la uvita chinche de las parras, te prometo. La uvita chinche de las parras de todos nuestros patios. Me encanta cómo se sigue transformando. Hay algo de eso, de la mutación, de la transformación. Yo estoy pegada a la voz de Majó. No puedo salir de ahí. Bien, me gusta. Pero entonces van viendo, ¿no? Los seres queridos son importantes. La madre, el padre, la abuela. Los hermanos aparecen mucho. Sobre todo, creo que uno de los hermanos en el último libro. Pero vieron cómo es como que se le meten las moras, las frutas, los jardines, los animales. La celebración que le hace a los animales a mí me mata. La felicidad de los animales. Qué bien puesto el nombre para su poesía reunida. En el arte de silbar, que ahora vamos a escuchar otro poema del arte de silbar, es muy lindo cómo se va convirtiendo también en una coneja, en una liebre. Él es una lechuza, ¿no? Como va pasando por todos los animales. Y algo que me encanta en esto que decíamos, de que, bueno, no llega a ser triste, no llega a ser desolador ni dramático. Adoro que en uno de los poemas, que se llama El Cuento, es como que dice... ¿y si voy a mirar el río, vas a ser el río? O sea, ¿te morís para empezar a aparecer en todas las cosas? Que en una parte es como desesperante y hermoso, ¿no? Como, ah, o sea que te vas a aparecer en todo, al lugar al que vaya, ¿no? Cuando te veo convertido en hojita, en árbol, pájaro, ¿qué me estás contando? Dice. Y después termina, ¿no estoy más sola? ¿Vos me haces compañía? Bueno, me mata. Me mata. ¿Qué decirte? Vamos a escuchar el siguiente poema porque estamos sin palabras. El siguiente poema nos lo grabó nuestra queridísima poeta Águeda Franco de La Pampa. Otra que quiero celebrar solo por existir. Exactamente, que también yo creo que este poema le queda bárbaro. Tranquilidad de hablar. Hablo con la tranquilidad de los que no tienen que ser oídos, de esos a los que nadie tiene que escuchar. Ahora mismo soy como el pajarito al que no le acierta ninguna piedra, el pez al que no lo pescan, feliz en el agua. Las palabras me arropan este rato que lo paso hablando con vos. Y no siento nada de frío y no me asusta ni un poquito la oscuridad. Mirá cómo ya todo lo que decimos se hace de la sombra y nadie nos escucha ni a vos ni a mí y hablamos muy tranquilos, como si conociéramos la lengua de los pájaros. Mirá cómo lo que decimos la perfuma a la noche, igual que si las palabras se abrieran como flores, como si nuestro idioma fuera una flor rarísima, de esas que se abren, aunque no haya luz. Yo estoy enamorada de que es nuestro idioma como flor rarísima, ¿o qué? Es que es hermoso cómo empieza eso. Dice, mirá cómo lo que decimos la perfuma a la noche, y después va hacia más. Igual que si las palabras se abrieran como flores. Ah, como si nuestro idioma fuera una flor rarísima. Va de como agrandando la apuesta. Sí, me vuelve loca. O sea, primero ve como, ah, esto está perfumando a la noche. Ah, las palabras como flores. Ah, no, el idioma es una flor rarísima. Se abre, de esas que se abren aunque no haya luz. Me mata que dijiste tipo, el idioma es una flor rarísima. El idioma es una flor rarísima. Nuestro idioma, está bien. Ay, no, adoro, después adoro. Es el pájaro que no le dan ninguna piedra. Ay, el, me encanta. El pez que no lo pescan y está feliz el pez. Sí. Lo están tratando de pescar y está feliz. Sí. Hermoso. Es muy lindo que no le acierta ninguna piedra al pájaro, ¿no? Adoro eso. Me adoro. Hizo mucho pensar en la voz de esta chica en Sonia, por escucharla alguna vez, ¿puede ser? ¿De Águeda? Parecida, sí. Mirá. La escuché hace poco en algún video. ¿A quién? ¿A Sonia? A Sonia. Me hizo pensar mucho en Sonia. Puede ser. ¿Quién te dice? A Marías fuertemente Águeda, Lino. Yo Ay, que vos la sí. investigo, ¿eh? Sí, es verdad. Te encantaría. Bueno, estamos aquí, señoras y señores, leyendo a Sonia Scarabelli, charlando de su vida, de su poesía, que es muy maravillosa. Nos pueden ir contando si les va gustando, si ya la conocían. También nos pueden ir contando si se les ocurren otros poemas que incluyan a las estaciones. Eso nos lo cuentan al 2944-784040. Si no se les ocurre ninguno y solo nos quieren contar, hola, estoy acá en Quilmes escuchando el programa con una birra, también. O con un Malbec, como Me siempre. Me encanta que dicen. Elegiste Quilmes para qué? La birra. ¿Dónde? Asocié. O sea, asocié Quilmes birra. En Quilmes toman birra. ¿Y el Malbec dónde lo toman? Los coigües. Cuéntenos. ¿Vieron que nos gusta que nos cuenten? ¿Desde dónde nos escuchan y si se juntaron? Si se juntaron, yo me emociono. Tipo, acá hicimos un guisito. Eso es lindo. Nos gusta sentirnos acompañadas, así que cuéntenos. Nos cuentan cositas, como que se despertaron. ¿Querés que te cuente lo que nos dicen? Sí. Acá nos dicen, qué belleza, por favor, de esas que se abren aunque no haya luz. ¿Cómo se llama ese poema, chiques? Me perdí el nombre. Tranquilidad de hablar o para hablar, ahora dudo. Tranquilidad de hablar, estoy casi segura. Tranquilidad de hablar. Es un poemón, realmente. Me encanta que en vez de mandarnos así como que les encantan poemas de estación que escribió Diana Bellesi, nos mandan sus propios poemas de estación. Eso es maravilloso. No, me emociono. Acá Adri nos mandó su poema del verano y dice: buenas chicas, acá les dejo un brevísimo de estación. Qué hermoso todo lo que vienen leyendo y compartiendo. Alegría por el regreso. Abracitos. Me encanta. Les queremos. Bueno, acá Lino coinciden con vos en el del otoño de José Esbarra, que sea otoño y haya un gato que sea negro y mire amarillo y se enrosque y nos enseñe un poco a vivir. Es hermoso, es muy hermoso. Y acá nuestra amiga Flavia nos dice: hola Cami, Lola y Lino. La poesía de otoño que quisiera enviar no la encontré en español, pero se llama Canción de Otoño, Fall Song, de Mary Oliver. Ah, yupi. Trato de recordar cuando la medida del tiempo roza dolorosamente. Por ejemplo, cuando el otoño estalla al fin bullicioso y como nosotros, anhelando quedarse, como todo vive, cambiando de una visión brillante a otra para siempre en estos pastos momentáneos de invierno. Son los secretos derritiéndose en la nieve de Lola y los de verano de Lino me hacen 10 años más joven. ¿Qué? No sé cómo devino el poema de Mary Oliver. Wow. El mensaje de Lola y Lino. Wow. Pero fue hermoso. Me encantó cómo entré. O sea, de repente yo estaba dentro de un poema de Mary, no sé qué pasó. Estábamos. Qué bien. Conocí a Sonia por Lola. Y además, Lola, yo también pensé esto. Muchas gracias por decirlo vos y que no lo tuve que decir yo. Además, Lola incluye un verso de Sonia en un poema suyo. Ay, sí, es verdad. Así que, ¿saben que se va a reeditar? ¿Vos, Lino, sabías que está en imprenta reeditándose Todavía hay fuga de Lola Halfon? No sabía. El otro día me explicaron cosas, como que no se está reeditando, sino reimprimiendo. Reeditar es que lo haces de nuevo. Haces una modificación. Así que ya se reimprimió. Vamos, estoy contándolo en este momento. Ya está. Hermoso. Sí. Le escriben a Lola, le encargan libros. Ay, qué miedo. Bueno, qué emoción, chiquis. Amo que nos escriban, que nos cuenten cosas. Sigan contándonos cosas. Al 2944-784040. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¡Yuhu! Con Lino de invitado, Lino Itkin, tan esperado por todes les oyentes. Por todes les oyentes. ¿Vos tenés algo por ahí? No, sí, miro cositas que nos dicen, nos mandan fotitos de lo que están comiendo. Ah, eso me encanta, es todo lo que me interesa. El tema es que yo no entiendo muy bien qué Dame es que esto. Yo te digo. ¿Son sorrentinos? ¿Son tan caraduras de mandarnos fotos de sorrentinos y no convidarnos? Con todo lo que hemos pedido. ¿O son papas? ¿Qué carajo es eso? No, estoy rota. No sé si era vitel toné, papas a la crema o... Sorrentinos también podía ser. ¿Sorrentinos, amiga? Che, es rarísimo. O sea, no sé quién sos, pero contá un poco más. Flavia, explícate. Explícanos qué estás comiendo. Se ve muy bien, pero digo, entender no entiendo. Eso es lo que está pasando. Nos mandan un haiku hermosísimo de Yukio Mishima, que es la ternura. Mi hermano menor... Sus manos extendidas, hojas de otoño. Ay. La carita de Lola. Amo, gracias. Acá festejan a Lino. Y acá me dice Flavia que eran sorrentinos. Bien, sos una genia. Yo tenía razón. No, muy bien, te felicito. Muy buena mirada. Igual me da un poco de bronca. Manden sorrentinos, manden viejo. Sorrentino. Tanto, todo el tiempo hablando de sorrentinos y nunca no mandan. Che, ya que le están mandando besitos a Lino, yo quiero recordar una cosa que se instauró en el programa pasado. La voy a contar. Me encanta, sí. A partir del programa pasado, porque la gente estaba muy curiosa y revoltosa. bueno, me tenté. Inauguramos esta sección. Nosotras, por supuesto, le vamos a hacer una entrevista a Lino. Tenemos preguntas, pero muy especialmente pensadas. Pero ustedes también le pueden hacer preguntas a Lino. Así que si tienen preguntitas para Lino, nos van mandando al 2944-784040. Se ubican, por favor. Se ubican. Ojo con lo que le van a preguntar a Lino, por Dios. No, se ubican. No. Se ubican ya mismo. O sea, se están ubicando ahora. Ya están ubicados. Muy bien. Vamos cerrando este bloque y nos vemos en el bloque que viene. Qué pena que me da, pero sí, así es la vida. ¿Querías ¿Tenías algo más bárbaro de Sonia Scarabelli para contarnos? Porque Lola trae unos cuadernos, o sea, que a mí me da cosa a veces, como que no quiero pasar de bloque porque... No, ¿sabes? Esto es muy chiquitito, ¿sabes? Se me ríen, es muy chiquitito, de hecho es como que yo no voy a hablar. Sonia, en su último libro, que es La felicidad de los animales, tiene un poema que se llama Abeja, es cortito y Cami se me ríe porque es tipo pedazo de garca, ya decidimos qué poema leíamos. Pero, o sea, vos podés creer que es el último poema, o sea, el último de los últimos de los últimos. Cierra así esta chabona. Imagínense lo que le decíamos de la simpleza y todo esto. Se llama Abeja el poema. Y dice, ahora que ya hablé y dije algunas cosas que tenía que decir, soy libre. Me voy por el corredor de las abejas. Se me resbala una pata, se me dobla una antena, se me tuerce un ala. Todavía tengo que hacerme más chiquita. Todavía tengo que disminuir. Todavía necesito zumbar más cerca de las flores. Ah, ¿cuándo finalmente pasaré, cruzaré? No. ¿Leíste un poema? Leí un poema entero. Sí, pero es muy corto. Y tiene un corazón. O sea, ¿tengo que hacerme más chiquita? ¿Todavía tengo que disminuir? Eso dice en su último poema. Todavía tengo que disminuir, lo voy a tomar por siempre. Todavía tengo que disminuir. Tengo que zumbar más cerca de las flores. Yo realmente doy mi reino porque ustedes le pudieran ver la cara a Lola en estos momentos. Ahora sí, dicho esto, mi amiga. No, estamos listas. Estamos. Para irnos al próximo bloque y todo eso. Voy a leer un poema, después va a sonar una canción de Jacobo, no te preocupes. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Seguimos aquí, estamos con Lino Itkin en Cosas que hago en la oscuridad. El programa sigue por mucho tiempo más, horas y horas y horas. No, mentira, no se preocupen. Y ahora sí, cerramos la sección Sonia con un poema que nos va a leer Camila Valendor. Conversación. Y ahora me digo, ¿qué importa si somos para siempre los buscadores que nunca encuentran? Los que llevan solitos sobre el lomo su bulto de pesares y de cosas que no son únicamente tristes. Acá estamos echando hojas todavía, como el malvón que apareció en el patio, se creyó que estaba en una selva y se va en tallos y flores para todas partes. No me importa tampoco si de eso nada más se trata nuestra vida, hermanito, que a veces te veo agachar la cabeza como un santo en el momento negro de la duda, y qué Dios ni qué nada, o preguntarte dónde dejaste el tiempo que te dieron. Mejor para nosotros ser chiquitos, sumar al número de la multitud anónima, aunque mañana nadie nos recuerde. ¿O te olvidás del grano de mostaza donde cabía el reino de los cielos? Yo me digo estas cosas porque espero que a vos también te hablen. Vuelan los años y qué difícil es mantener entero el corazón. Empezó el otoño en este hemisferio, termina el misterio de las ramas. Es momento de cosecha, noche hermosa, siempre es temporada de una cosa. ¿Qué pensarán de mí las flores del jardín? Quizás lleven canciones a otros corazones en el norte. Qué parecidos somos a los hojas como pelo que cubre. cubren toda tu cabeza y quizás el otoño me traiga tristeza. Quizás la tristeza pele mi cabeza. Pueda florecer igual con menos sol. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Acabamos de escuchar a Papina de Palma. Mientras decíamos cositas como que Lino hasta recién pensaba que se llamaba Pepina de Palma. Qué temón esto, fue muy bien elegido, ¿no? ¿Qué pensarán de mí las flores del jardín? ¿Y qué parecidos somos a los árboles? No sabría decirte, tenés una memoria bárbara, ¿qué querés que te diga? Sí, la canción se llama Los Árboles, es muy buena. Es muy temón. Buena, es un temón. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Acabamos de leer a Sonia Scarabelli, que es una grosa. Hablamos de su poesía vinculada a las estaciones. Entonces les preguntamos, a ver, tírennos los poemas que recuerdan o los libros que recuerdan sobre estaciones, que aparezcan de algún modo. Nos han mandado haikus, poemas propios, a Juan L., a José Esbarra. Bueno, mira, ya ni sé qué decirte. ¿A dónde nos están mandando, Lola? Al 2944-784040. Si no tienen ahí, tipo, dicen, no se me ocurre ningún poema, me cuentan desde dónde nos están escuchando. O si nos se cuentan con todo el barrio, ¿no? Nos cuentan, por ejemplo, que están llorando. Acá dicen, ¿sí? La puta madre, no lean esas cosas, vieja. Hoy estoy resensible, ya lagrimeando con ese poema que leíste recién. Y ahora va a llorar Lola. Sí, es que sí, es para lagrimear, a mí me mata. Pero es muy lindo, es una lágrima como luminosa, es clara, oscura la lágrima. Una lágrima es una lágrima, Lola, ¿qué querés que te diga? No sé, okay, ¿viste? Ok. Acá nos dicen, en el libro Un invierno cinema, de María Magdalena, hay un poema blindsided del invierno y la ilusión de la primavera y es hermosísimo. Ese es un librazo, la verdad. Es un librazo. No sé por qué no lo nombré yo. Es un librazo. O sea, realmente si hay un librazo sobre el invierno, es Un invierno cinema. Y ahora que decís eso, leí poquitos poemas, pero necesito conseguirlo ya mismo. El libro La nieve, de Alejandra Correa, son poemas. Una joya. Se lo anotan, lo tenemos que traer a la Biblia. ¿Y este otro? Este otro. De Anaí Lazzaroni, se llama... La nieve es una buena contraseña. La palabra nieve es una buena contraseña. Ese también lo tenemos que traer a la Biblia. Sí. Seguro que en la Feria del Libro, en la editora de Tierra del Fuego, está, ¿o no? Me interesa. Lo podemos ir a buscar. Sí, y la vamos a dar en la radio. Y si no, ustedes se lo pueden comprar por internet también. Exactamente. Y por acá nos dicen Otoño de Hongos y nos mandan fotitos de que están comiendo cositas con muy hongos. Bien, ¿cómo muy es bien. Este poema de Westonia? Westonia sí. Murray. Sí. Hongos nupciales sí. Se llama el libro de Coso, ¿no? Librazo, librazo. Hermoso. Como esa sensualidad del bosque, los frutos y ese amor lesbiano maravilloso. Podemos adelantarles que la semana que viene vamos a estar hablando bastante de hongos, ¿o qué? Exactamente. Porque tenemos una invitada bárbara que viene en representación de la Semana del Hongo de Bariloche. Exactamente, ya estamos contando todo, bueno, después lo revelamos. No se podía spoilear. ¿Se quedan pensando? No, lo contamos sí, lo al final. Porque a mí, final. La verdad que con los hongos me agarra la fobia bromatológica, como que la gente me burla un poco, pero está bien, ¿o qué? no sé qué decirte. Yo quiero que vayamos a juntar hongos y que comamos, pero no, no. Miedo, fobia, bromatología, muerte. Pero ustedes vayan a la Semana del Hongo, ahora no se asusten. No, no, vayan a la Semana del Hongo también a aprender a juntar hongos. Exactamente, es eso lo que hay que para hacer. No morir, van para a no la, morir, van a la Semana del Hongo. Semana del Hongo para no morir. Bien. Bueno, estamos en el tercer bloque de este programa. ¿Vos me querías decir algo? No, tenés yo... una cara de querer decirme algo. Yo tengo desde antes de que empiece el programa, como desde las 8:53... Me vuelvo loca. Hay un audio bárbaro que yo lo quise poner antes y no anduvo, y ahora pareciera que todo anda. Por favor, por favor. Fabi reza desde el otro lado del vidrio. Apretemos bien la cosa. ¿Querés escuchar este audio que es una ternura total mientras yo aprieto bien? Basta, Lola, por favor, te pido. Yo voy a poner el audio. Las extrañé la semana pasada. Espero escucharlas hoy. Les hablaré de Buenos Aires. Cariños, chicas. Las extrañé la semana pasada, estoy llorando. Yo es como que no sé cómo vamos a hacer para irnos de viaje y todo eso que pensamos hacer. Qué difícil, ya lo vamos a charlar, ya vamos a ver qué hacemos. Estoy mal. Sí, yo también estoy mal. No sé si todos están enterados de que los domingos a las 10 de la noche está la repe. Digo, el domingo están tristes, no es que el domingo que viene van a ver este programa, van a escuchar otro. Y bueno, si están ahí, que no saben qué hacer, necesitan ayuda y un aplauso, viejo. Si es triste porque es domingo, nos está aplaudiendo, nos Fabi. Está aplaudiendo, porque loco, el domingo con cosas que hago en la oscuridad, qué mejor día para hacer cositas en la oscuridad. Bueno, bárbaro, Negri, ¿qué querés que te diga? No sé, nos vamos a escuchar la sección de literatura infantil mientras ustedes siguen mandando sus mensajes sobre poemas de estaciones, sobre los hongos que juntaron y todo eso, al 2944-784040. Nos vamos con Elio Boto con su sección de literatura infantil. Mira, papá, a veces quiero irme intensamente de unas cosas para estar en otras. Quiero salir de abajo de los techos y sobre todo quiero olvidarme de las cosas que se pueden comprar y vender. Quiero volverme cualquier arbolito en las veredas o perdido al costado de la ruta. Uno de esos perros sueltos, un pajarito de los que se paran en los cables, de los que se esconden entre las hojas. Fragmento de Irse, de Sonia Scarabelli. Hola, ¿cómo están? Empecé con estos versos porque hace unos días me quedaron dando vueltas en la cabeza y me hicieron acordar a un libro que está escrito como un instructivo, que son los textos que nos explican cómo hacer algo. ¿Qué tendrá que ver? Estarán pensando. Pero el libro que les digo justamente explica cómo llevar a cabo esta idea de Sonia de irse de unas cosas para luego meterse en otras. Este mundo es un gran manual de instrucciones. Para hacer cualquier cosa necesitas instrucciones y yo las sigo al pie de la letra. Pero a veces me gusta inventar mis propias reglas. Hoy escribí paso a paso lo que hay que hacer para meterse adentro de una cosa. Solo se necesita un poco de tiempo, una cosa y un espacio con mucha luz. Ya probé con estas cosas: una manguera, una botella de soda, una piedra, un pececito, una aceituna, un panqueque con dulce de leche, un arito de mi abuela y un cubito de hielo. Los pasos son muy fáciles. 1. Camino por el espacio con mucha luz. 2. me detengo donde encuentro una cosa que me interese. Aunque a primera vista parezca que no hay nada especial, si miras con atención, siempre encontrás algo. 3. Miro la cosa y cuento hasta 10. Miro la cosa y cuento más. Puedo descansar. Vuelvo a mirar la cosa y cuento un poco más. Descanso. Repito este paso hasta llegar a 100. Recomendación. Es conveniente que la cosa esté quieta. Si no, pueden aparecer efectos contrarios. Cuando intenté con una abeja, esta entró en mi cabeza. Dio tantas vueltas que me choqué contra un poste, contra el maletín de un señor ocupado y contra el hocico húmedo de un perro rabioso. Fragmento de Cómo meterse adentro de las cosas en 6 pasos. Escrito por Verónica Fernández Bataglia e Ileana Eve Di Bruno. Bueno, si quieren aprender el procedimiento completo para meterse adentro de las cosas, vayan a buscar este librito hermoso a la Biblioteca Popular Carilafken. Las 3 autoras son de Bariloche, porque además del texto de Verónica y Ileana, el libro está ilustrado por Calo y es una edición del Fondo Editorial Río Negrino. Y para esto de ir y volver de las cosas, les dejo una canción del dúo Karma. Si no los conocen, es una pareja de músiques de Cuba que se unieron con el proyecto de fomentar la música popular explorando ritmos e involucrando otras artes. Y la verdad es que lo hacen con muchísimo talento. El tema que elegí se llama Canto de Ida y Vuelta. ¡Que descansen! Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Que tenga abrazo de bienvenida. Carretera del regreso, que sea de doble vía. Bienvenida. Yo no puedo creer realmente la magia que hace Leonora eligiendo sus textos para la sección de literatura infantil a partir de la poeta del día. ¿Cómo hace? No, lo hace muy bien. Me encanta el poema que eligió encima. Por favor, vayan a buscarlo después enterito. Me encantó. La verdad eligió que... a tres barilochenses. Lo hace bárbaro. Hablando del Fondo Editorial Río Negrino, que en este caso eligió un libro... Qué bueno los libros que nos trajeron hace poquito a la Biblia. Ay, nos trajeron de todo, infantil y para adultos, unos libros bárbaros. La verdad que la estaría rompiendo el Fondo Editorial Río Negrino. Pueden venir mañana a buscar también. Totalmente, totalmente. Gracias, Elio, por esta sección bárbara. Me encanta que manda a dormir a les niñes, como bueno, que descansen, chao, así que yo también les mando un besote. Yo creo que no afirma ni niega que esté mandando a dormir a sus propios hijes. Totalmente, totalmente, es una buena estrategia. Tipo, listo, chiquis. En la radio te mandaron a dormir. Claro, claro, muy bien. Bueno, y llegó el momento más esperado. Sí, llegó el momento más esperado. Estamos aquí con Lino Itkin, viejo. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coibes, son las 10 y 28. Y bueno, vamos a hacerle unas preguntitas. Antes vamos a contar quién es Lino Itkin. Lino Itkin nos mandó una bio en primera persona. Así que va a ser raro porque voy a hablar yo, pero no se confundan. Les pido que vas no se confundan. Vas a estar como poseída. Poseída. Me gusta un rato ser Lino, me siento muy bien. Nací en Los Coibes el 23 del 7 del 2005. Tengo 17 años. Fui al Leru Leru. Hice la primaria en la 324. Y estoy en el último año de la secundaria. A veces escribo poesía, soy fotógrafo, toco el piano y me gusta descubrirme en otras artes. ¿Qué pasó que hoy están todos vergonzosos con las preguntas a la invitada? Sí, la semana pasada no sucedió la esto. La semana pasada no estaban vergonzosos. La semana pasada no estuvimos, bueno, la anterior, bueno, la anterior. Claro, la anterior, ¿qué sí. le quieren preguntar a Lino? ¿Qué quieren saber de Lino? Pregúntale, les dijimos que se rescaten y se asustaron. Es que no tenían otra cosa más que decir que... Guarangadas. Guarangadas, ¿te das cuenta cómo son nuestros oyentes? ¿Te das cuenta? Es terrible, es terrible. Pero bueno, mientras vamos empezando nosotras, contándote que hoy, bueno, teníamos muchas ganas de invitarte hace un montón de tiempo, pero hoy dijimos es un momento espectacular, ¿no? Porque, como Sonia, vos también escribís mucho sobre la naturaleza que te rodea. Sabemos también que te gusta Diana Bellesi, que lees a Juan L., a Mary Oliver. Entonces, todos poetas que nombramos hoy y que nombramos como influencias de Sonia, ¿no? Que... Qué oportuno que nos estés visitando. Exactamente. Y por eso la pregunta vendría a ser, ¿crees que la poesía de estos poetas fue o es una influencia en la tuya? ¿O cómo crees que llega la naturaleza a tus poemas? Bueno. Tranquila la pregunta. Me dejaste pensando. Primero que nada, me encanta estar acá. Me encanta estar con ustedes, es hermoso. Y creo que la naturaleza tiene tanto que ver porque, o sea, donde vivimos, ¿no? Uh-huh. También, sí. Más de lo que leo. Mm. Cada vez que tengo que ir a algún lado, tengo que cruzar un arroyo, tengo que atravesar un bosquecito o el jardín de mi mamá, que siempre está hermoso y tiene muchas plantas. Eso me termina siempre llegando desde todos lados, la naturaleza, me parece. Cualquiera que viva en Bariloche y vaya a escribir algo, me parece que va a tener que escribir sobre la naturaleza, sí o sí. Es como una obligación casi. A la vez es hermoso que no sucede no, y que la tuya está caracterizada por eso, ¿no? Como que conocemos otros poetas que por ahí no están tan atravesados por el arroyo que cruzan para irse a hacer dedo a la ruta. No, más bien creo que son los ojos que lo miran, Lino, ¿eh? Exactamente, exactamente. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Parece que llegaron las preguntitas para Lino. ¿Vos crees que te tiré alguna? Y sí, vamos mechando nuestras preguntas con las de los oyentes. Lino, me interesa esta pregunta. Para mí que esta persona conoce a Lino, ¿eh? ¿Cómo integrás el arte de la alimentación en la fotografía si es que lo haces? Bueno. ¡Apa! Bueno, tremendo. ¡Wow! Y debe ser alguien que me conoce, segurísimo. ¿El arte de la alimentación en la fotografía? Eso dijo. Creo que nunca lo pensé en mi vida. Me encanta. Creo que nunca hice una es foto una que gran... tenga que ver con eso. Como... Pero te interesa el las cuestiones de la alimentación. Sí, sí. Bueno, todas las personas que me conocen saben que soy vegano, que mi mamá es Sarah Itkin, que soy muy sano a todos los lugares donde voy. Tengo siempre una botella de agua y una banana en la mochila. Yo quiero decir algo, Lino. Nos escucha gente desde Mar del Plata, así que yo voy a tener que decir que Sarah Itkin es una médica naturista de acá, muy reconocida y querida por todos los barilochenses. Hablo por todos los barilochenses. Pero yo diría que no te equivocás. No, yo creo que no. Pero bueno, vamos a hablarle a los oyentes que no saben quién es Sarah Itkin ni Lino Itkin, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, retomando. La cuestión del arte de la alimentación es algo que te convoca, que te interesa, porque más allá de ser hijo de tu mamá, yo te he escuchado plantear tus cuestiones de la ética, del veganismo, con mucha convicción. ¿Lo incluís en tu fotografía, por ejemplo, en tus poemas de algún modo, o va por carriles separados? Creo que por el momento va separado. Pero puede ser como un buen disparador para intentar juntarlo, o tal vez no. Me gustó, muy original. Me gusta. Eso me hace pensar en una pregunta que nosotras habíamos pensado, que es, ¿hay un diálogo para vos entre todas tus artes, la poesía, la fotografía y la música? Y hablaba hace poco con... Brisa Krienke, uh-huh. Que no sé por qué no está mandando mensajitos lindos. Mandó. No de amor, creo. Brisa, podés mandar de amor también, pero ha dicho cositas. Ella es la que te segundió con el otoño desbarra. Bien, hermoso. Ya me olvidé la pregunta. ¿Cómo vinculás, si es que lo haces, tu fotografía, tu poesía y la música y eso? Me está pasando ahora que con las imágenes me está gustando ponerle texto, ponerle poesía, no sé, o tal vez a partir de alguna foto escribir algo, o algún poema que escribo encuentro una foto que saqué y medio veo que se están atrayendo entre sí y se quieren juntar. Me gusta, se están atrayendo entre sí. Qué no ganas de ser foto para traerme con tu poema. Se me ocurren piropos, mira. Hermoso, sí. Y después con la música, creo que, no sé, más difícil, va, lo veo, o no, qué sé yo, la música está muy relacionada a la poesía, siempre. Claro. Sí, totalmente, está bueno. ¿Escribís canciones, Lino, también? No. ¿Por no, el no. momento? Por ahora no, pero me gustaría en algún momento. ¿Y tenés ganas de leernos algo? Porque creo que los oyentes mueren por escucharte leer algo. Primero voy a leer un poema... medio viejo de hace 2 meses, o sea, tampoco tan viejo. Y después uno más nuevo. El primero se llama Cielo o piel. Cielo o piel. En algún lugar sereno descanso al sol. Las flores marchitas anuncian el final del verano. El aroma menta fresca. La profundidad en la corriente de versos inconclusos. Las manos que recorren mi pecho suben cuidadosamente por la cara, caen, frente, párpados, nariz, hasta detenerse en los bordes de mi boca. Este es el tacto justo de la suavidad. En el vaivén del viento caigo en la ansiedad de la noche y me gustaría ser sostenido por tus brazos. Quizás lo que me sostiene es ver las estrellas en los últimos instantes del día y las nubes disolviéndose en el rojo aduraznado de tus labios. Ay, Dios mío. ¿El oyentismo derretido? Por favor, al 2944784040, el oyentismo derretido. Sí, y también si tienen preguntas para Lino, por favor. Yo acá tengo un audio que sospecho que tiene alguna pregunta para Lino. Ok, me interesa. Yo me estoy reponiendo del derretimiento que tengo. Por eso, mientras vos te repones, vemos si hay alguna pregunta. Bárbaro. A ver, lo voy a dar todo para no tener problemas técnicos. Ustedes me avisan. Hola, chicas. Acá también tengo una pregunta para ti. La pregunta es, ¿qué poesía te gusta leer? Y bueno, eso, chao. Me muero de amor. Qué hermosa. Y de poesía, creo que en medio de todo, pero siempre también caigo como en, qué sé yo, las cosas bellas. Me encanta leer poemas lindos, poemas de amor, pero en medio de todo. Tírate uno. Me encanta Mariano Blatt, por ejemplo, lo amo. Tengo un libro que me prestó Lola, creo que en Amochi. Uno se lo presté a una amiga, pero Mariano Blatt los poemas de amor de Mariano Blatt son lo mejor que existe. Lo hemos visto a Mariano Blatt, vamos a decirlo. Lo hemos visto en estos programas. Pueden ir a buscar el programa sobre Mariano Blatt a las historias destacadas de Lola.Halfon. Exactamente. También los poemas de amor, porque me encantan los poemas de amor. ¿Estás en esa? Estoy en esa. De... APA. De... Ese ruido de tía, ese ruido de tía que haces, Lola, por favor, te pido. Y bueno, soy un poco tía, viejo, permítanmelo. Yo voy a seguir hablando porque está escuchando a mi familia de acá hasta Entre Ríos, más o menos. Todo el país. De Adrienne Rich, ¿cómo son? 21 poemas de amor. Sí. Hermoso. Me encanta. Qué poemones. Ya vamos a hacer un programa sobre Adrienne Rich también. Exactamente. Vamos a leerles alguno de los 21 poemas de amor llegado el momento, porque realmente sí. Realmente sí. Lindo gusto tiene el lino. Sí, sí, sí, nos gusta. Te vamos a hacer una preguntita más nuestra y después vamos a ver qué dice el oyentismo, porque se están soltando, me parece. Nos preguntábamos, ¿cómo describirías tu proceso creativo? O sea, ¿en qué momento y lugar escribís? Nos imaginábamos, ¿escribís en la naturaleza, lo Mary Oliver, o tranquilo en tu casa? Que tu casa es un poco el bosque. Claro. Bueno. Ya dentro de mi casa tengo como un bosque en mi casa, lleno de plantas por todos lados. En realidad es como estoy en algún lugar, puede ser el lugar más random que exista en la Tierra y se me ocurre un verso o un título de algo y es como, bueno, lo voy a anotar en el celular, tengo un grupo conmigo mismo y me voy enviando poesía. Así, versos, es lindo. ¿Y cómo se llama el grupo con vos mismo? Me interesa. Poesía, así nomás. Ah, poesía, mi amor. ¿Y tenés otros grupos con vos mismo? Sí, tengo uno de cosas random y otro de donde mando los poemas completos. Como cuando ya los terminé, para tenerlo organizadísimo. Decime, por favor, que no es el único lugar donde tenés los poemas, yo te lo pido. Decime que es importante. En realidad también tengo, bueno, en cuadernos, pero los voy también guardando en Drive y cosas así. Para que Camila no se enoje. O sea, vamos a tener una conversación después. Claro. Porque el material que tenés no puede estar solo en un teléfono. No, no. Sino, ¿cómo vamos a llegar a ese libro que tiene que salir? No, lo voy guardando. Muy bien, tranquila. Muy bien. ¿Qué dice el oyentismo? Quiero saber, ¿qué música escucha y recomienda Lino Itkin? Buena. Uy, uy, uy. En este momento estoy muy del rock nacional. Por ejemplo, no sé, me parece hay muchas canciones muy lindas. Hace poco fui a ver a Fito Páez, les mandé fotos a las chicas. Pero hay mucha poesía también en el rock nacional, con, por ejemplo, Spinetta, que me parece hermoso. El poema que leí recién de Cielo Piel es de una canción de Spinetta. Cielo Piel, silencio, verdad. Siempre está el momento en que Lola canta en vivo. Perdón, ¿por qué lo hago? Después digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Pero sí, eso. Después, no sé, hace varios días tengo en la cabeza la canción Plegaria para un niño dormido, hermoso. Y bueno, después creo que música de todo tipo. En el piano me gusta tocar música clásica, entonces también escucho. Y después hace mucha como música tranquila y poética. Música tranquila y poética. Tremendo. Eso se vincula con otra pregunta que llegó por acá, que es que quieren saber si tocaste el piano desde muy chiquito. No, hace poco, en realidad 2 años y medio, casi 3. Ah. Sí, también el año pasado, unos meses, tuve clases de guitarra con mi querido Joaco Conte, que lo amo. Y bueno, después, por algunas cosas como que medio nos desconectamos, las vacaciones, y ahora me gustaría volver a arrancar eso. Joaco Conte, si estás escuchando, Lino Itkin quiere volver a las clases con vos. Estamos comunicadísimos. Bien, comunicadísimos. Bien, hermoso. Entonces, ¿qué? ¿El oyentismo dice alguna otra cosa? Dicen que están escuchando desde las victorias, dicen que están derretides con Lino. Bien, quería gente derretida el día de hoy. Hay gente derretida, Lola. Me encanta esto. Entonces, bueno... ¿Nos vamos a escuchar un poemita más de Lino? Exactamente, pero ustedes no se vayan de ahí porque ni Lino se va, ni nosotras no vamos, ni Fabiana Bosta se va. Nadie se va. Nadie no, se no va. Primer aviso. Estamos acá, nos vamos a quedar un rato más, pero vamos a cerrar este bloque. Después vamos a escuchar un tema de Joaco Conte y vamos a volver a contarles cositas. Me encanta que parece que ya, tipo, escuchamos temas que hace Joaco. ¿Cuándo va a llegar ese momento, no? Ojalá que pronto. Va a llegar pronto. Pronto vamos a escuchar a Joaco Conte en Spotify. Exactamente. Él nunca se va a poner a sí mismo en sus propias nosotras listas, pero nosotras lo vamos a hacer. Bien, me encanta esa decisión. Así que vamos a cerrar con un poema de Lino, después volvemos, no se preocupen, vamos a cerrar este bloque. Lino, gracias. Léenos lo que quieras. Bien. Pintura de una escena en Buenos Aires. Pequeñas figuras enmarcadas por árboles y flores que no conozco le dan movimiento a una pintura de Buenos Aires. Imagino una escena en la que 2 jóvenes bajan por las calles de San Isidro, las paredes cubiertas de enredaderas, gotas de agua refractan la luz del sol que despierta las flores. Toman el tren de la costa y se miran. Las casas son lindas. En la mente no importa que mucho de lo que deseamos tal vez nunca lo vamos a tener. Esa y también esas son mis casas, te digo. Nos bajamos en la estación Anchorena. Todo es muy tranquilo. En la ciudad de rostros cansados, pobres corazones, donde las risas dejan un eco. Hay una música de fondo. La toco yo en el piano en la escena siguiente. La cámara enfoca las plantas, los colores, nuestros gestos casi imperceptibles, casi. Caminamos por la costa y por una conversación, sin ir en línea recta, tambaleando entre recuerdos por el mismo efecto de nuestros pasos. Nos sentamos en un banco de madera y la escena termina con nuestra imagen, la de 2 pequeñas figuras enmarcadas por árboles y flores que no conozco, dándole movimiento a una pintura de Buenos Aires. Ao compositor faz desabrochar uma rosa da poesia, porte, luz e cor, melodia maliciosa no samba. Quando dá o seu recado, põe a tristeza de um lado e do outro a alegria, e assim, misturando riso e dor, vai despetalando a flor, e a vida vai seguindo em harmonia. Tudo que o poeta conta que viveu é realidade e fantasia. Aquilo que sonhou quando ele sofreu já se transformou em poesia. O seu mundo é abraçado com prazer e compaixão. Então faz um verso bom de fato, mais fiel do que retrato, quanto ele sofreu. Já se transformou em poesia, nas rimas de um samba sincopado. O seu mundo é abraçado com prazer e compaixão. Vengan, salgan, donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Bueno, acá estamos de vuelta en el último bloque de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, después de Meta chismear afuera del aire. Qué lindo que es chismear afuera del aire. No, cómo nos gustan los chismes, la verdad. No se imaginan, no se imaginan. Mentira, no les queremos dejar afuera. Amamos que nos manden mensajitos, nos pueden mandar los últimos mensajes de este día. Yo sí los estaba dejando afuera con los mucha impunidad. Afuera de los chismes, para algo están allá y nosotros acá. Exacto, vengan acá a traernos sorrentinos para eso. ¿Quieren chisme? ¿Eh? Intercambiamos chisme por sorrentino. Exactamente. Pueden traer también otra comidita o bebida o por cosas supuesto, que les parezcan. Aceptamos todo, chocolate, helado. ¿Qué más? Perro, ¿sabes qué dice? No, yo no, gracias. ¿Qué le pasaba? Bueno, qué hermoso. Estamos llegando al final del programa, por más triste que sea. Sí, la verdad que sí, es bastante triste. Es bastante triste. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ver el miércoles que viene. Creo que esa es la única solución que tenemos por ahora. Salvo que a alguien se le ocurra otra. Si se les ocurre otra opción, nos cuentan al 2944784040. Ustedes tienen la suerte de que si están muy manijas, se escuchan el programa el domingo. Yo ni a palos me escucho el domingo. No, yo tampoco. Quiero que sepan eso. No, gracias. Además, el domingo no vas a poder. Ay, es verdad. ¿Dónde vas a estar el domingo? En la Luna, en la hostería, en un evento que se llama Poesía y Ruiditos. Vamos a estar con las grandiosas Gabriela Clier y Silvina Fernández y Selva Aimé. ¿Aimé? ¿Inventé? En un evento que se llama Poesía y Ruiditos. Vengan a vernos. Y antes, ahora me hiciste acordar, ¿a qué hora? Claro, el operador me dice, ¿y a qué hora, vieja? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en la Hostería La Luna. Vieron que la luna es como... una cosa rara. Yo no lo iba a decir así, pero bárbaro, Negri. O sea, es abajo. O sea, lo más abajo que ustedes puedan ir... Cosas que hago en la oscuridad. Lo más abajo que puedas ir vos, andá, métele a fondo. Bueno, nos van a encontrar, no sé, ustedes vayan a la luna a las 7 y nos van a encontrar. Dios santo. Pregunten, bueno. Ese viejo hábito de preguntar. Ese viejo hábito, ¿se acuerdan cómo era? Y me hicieron acordar que con este evento... con este evento me hicieron acordar otro, que hay el viernes en Barcaza, a las 8:30, tenemos ciclo de cine, poesía y perreo. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Vamos a ver una peli que es Love, de Gaspar Noé. Vamos a escuchar el poema que escribió Claudia Massin a partir de esa peli que es un fuego. Y como esa peli es un fuego, por supuesto nos vamos a quedar bailando, porque no se puede vivir si no. Es así la vida. Así es la vida. Así es la vida. 8:30 en Barcaza el viernes. ¿Y el sábado qué pasa? Ya que tiraste el programa del viernes y del domingo, ¿el sábado qué? Tenemos Taller de Otoño. El primer encuentro presencial, el segundo es el sábado 22. nos piden info, por favor. Vengan a escribir poemas como Sonia Scarabelli, como Lino, sobre el otoño. Exacto, y como toda esta gente que nos escribió sus poemitas de estaciones. ¿Y vos querés saber quién está anotado en el taller del otoño? ¿Quién? ¿Querés que te diga? Sí. A mí me dijeron que Fabián Agosta va a venir al taller del otoño. Lloro, estoy llorando desde ahora. Desde ahora llorando. Sí, por las dudas llorando. Así que por favor, se nos anotan si le quieren conocer la cara a Fabi. Claro, es una buena oportunidad. Este es presencial, más adelante va a venir el virtual. Ya les vamos a estar contando. Algunos de los oyentes ya, Fabi se tapa la cara desde ahora. Algunos de los oyentes ya están anotados en el virtual porque nos escuchan desde lejos y están manija. Les vamos a estar contando más adelante, pero primero, antes que nada, el presencial este sábado. Exactamente, nos piden info, cualquier cosa, si se olvidan de algunas de todas estas datas que les estamos tirando. Y bueno, le queremos agradecer mucho a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Carilafken, que es desde donde nace este programa, a nuestro invitado espectacular Lino Itkin. Y a ustedes, a Fabi, a Paco, a todos los que participan, a los oyentes, las oyentes, les oyentes. Ojo, ¡qué lindo! Les mando besitos. ¿La pasaste lindo? Hermoso, como siempre. ¡Yupi, qué hermoso! Le queremos agradecer, por supuesto, a nuestro DJ Joaco Conte, a Elio Boto por su sección de literatura infantil, a nuestro gran operador Fabi Agosta, que lo vienen a conocer al Taller del Otoño, si quieren, a las voces que han recitado, a quienes nos han mandado mensajitos y saludos, a todos los oyentes que están del otro lado contándonos cosas. Saben que nos hace muy felices saber que nos escuchan del otro lado, ¿o no? La verdad que sí, realmente. Ahora nos están pidiendo que contemos los chismes, pero eso no lo vamos a hacer, no, me parece. No, chiquis, perdonen, perdonen. Son como... sorrentinos o nada. Es así, es así. Estamos sabiendo, aprendiendo a poner los límites, ¿viste? Es así, es así. Bueno, y yo quiero contar algo espectacular, que ya adelantamos un poquito. La semana que viene vamos a ver a la poeta Marosa Di Giorgio. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrió esto? Porque la semana que viene, del 20 al 26, se festeja en Bariloche la Semana del Hongo. Entonces, bueno, va a haber charlas, se va a celebrar los hongos que habitan este lugar con sus nombres, sus principales características, las formas, texturas, las propiedades medicinales, los sabores, los aromas y mucho más. Esto que Cami pedía, por favor, Semana del Hongo para no morir. Yo no voy a decir nada, pero a mí me estuvieron segundeando a mi celular personal, estuvieron llegando mensajes de gente que vomita 2 días seguidos después no, de comer chicos, hongos. Así bueno, que vayan a la vayan semana todos del hongo. A aprender, porque si me invitan a comer hongos que cosecharon antes de aprender, no me va a gustar. No, no da. Por eso va a haber una muestra en la sala Chonek durante toda la semana. Todos los días va a haber talleres y charlas, va a haber una caminata de reconocimiento en el Parque Xiao Xiao el domingo 23. Se va a cerrar festejando el miércoles 26 en Barcaza. Entonces tienen que estar atentos a las redes porque mañana va a salir el material de difusión en @semanadelhongo. Pero todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque a mí me contaron que va a haber un taller de escritura, van a leer a Marosa Di Giorgio y lo va a dar Gaby Clear y Sophie Saúl. Así que invitamos a Sophie Saúl para leer juntas a Marosa. Y que nos cuente cositas de su taller. Exactamente, vamos a estar charlando de los hongos, de Marosa y de muchas cosas más. Así que no se pueden perder el programa que viene. Me da mucha emoción a mí el programa que viene. Ay, a mí también. Realmente sí. Es hermoso. Sofía, si nos estás escuchando, estamos muy emocionadas. Bueno. ¿Qué decirles? Sí, estamos así, estamos emocionadas. Estamos cerrando. Estamos cerrando. Como siempre, ya saben, nosotras nos gusta irnos con un poemita que tenga que ver o no con lo que pasó en el programa. En este caso sí. En este caso sí, y es bárbaro realmente. Es bárbaro. Es uno de nuestros poemas favoritos del mundo. Wow. El tuyo no. Me incluiste y me quedé sorprendida, no lo sé. Dale, Lola, ¿cómo no? Puedes tener millones de poemas si favoritos. Tengo millones, o sea, ¿qué es esa uno? Cuestión de exclusividad. ¿Por qué me te enojas? ¿Por qué bárbaro? No lo sé, no lo sé. Este poema es de Dorotea Lasky, nacida en 1978 en Estados Unidos. Actualmente vive en Nueva York, es poeta, es autora de un montón de libros y este poema lo sacamos de Pájaro del Trueno, que fue editado por Triana y traducido al español por Valeria Meyer. Así que bueno, nos vamos a ir con este poema Les agradecemos mucho haber estado del otro lado. Gracias Fabi, gracias Lino, gracias a todo el equipo y a los oyentes. Quiero decir que el tema musical de cierre, porque es bárbaro, es Contacto Directo de Noelia Recalde, que la amamos mucho. Así que lo nombro para que sepan que nos vamos a ir con ese temón también. Para que después lo vayan a buscar y lo escuchen en loop hasta que el otoño termine. Exactamente. Así que nos vemos el miércoles que viene y ahora nos vamos con Dorotea Lasky. El cambio de las estaciones es la vida y la muerte vistas con suavidad. Hola, el cambio de las estaciones es la vida y la muerte vistas con suavidad. Hola, hey, hola, sube y baja, vi al otoño entrar silencioso en el invierno. No es como la muerte, del verde al amarillo, al naranja, al rojo, al negro, hasta un blanco final. No es como de la piel al azul, de la plenitud a la rigidez. No es lo mismo que una brisa que un día es más fría, tal vez solo apenas más fría, hasta el frío final. El ojo de la muerte se apaga, es la vida apagándose. Las estaciones pasan con suavidad, hola, la vida no, intrépida, inesperada. Ocurre con dramatismo, odio, amor, asesinato, sexo, sucede con una especie de violencia. Las estaciones no son violentas, el cambio de las estaciones no es una tormenta. Ey, vos, vos no vas a pasar con suavidad. ¿Y por qué deberías hacerlo? Las estaciones, ellas pasan con suavidad, poco a poco. ¿Y por qué no deberían? ¿Por qué no deberían, te pregunto, si saben que van a volver? Voy a apagar la luz de mi casa para pensar más fácil todo, porque mirarte cambia el alma. Depende cómo sean los ojos, las formas que te dibuja el agua cuando caen sobre tus pasos cansados. Es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza y con la naturaleza. Simpleza en las formas que te dibuja el agua cuando cae sobre tus pasos cansados. Y es la lluvia, el contacto más directo de los hombres con el cielo y su pureza.